Martina, para que nos cuente un poco más acerca de esta apertura de la Casa de las Juventudes. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿cómo andan todos ahí en el estudio? Por acá bien. Bueno, me alegro. Imagino que ansioso por esto que comentábamos. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que ansioso y a su vez también, bueno, una alegría de todo el equipo de trabajo de la dirección de, bueno, poder llegar al día en el cual podamos inaugurar o, bueno, sí, mostrar a la comunidad de qué se trata la Casa de la Juventud y este nuevo espacio que vamos a tener como referencia de la dirección. Bien, ¿dónde va a funcionar? Ahora, es en el mismo predio donde anteriormente estaba situada, digamos, la Dirección de Juventud, en lo que fue el edificio que se incendió allá por octubre del 2020, en 11 de septiembre y Arana. Acá, bueno, hubo una inversión por parte del Estado Municipal para bueno, llegado el momento de que sucedió ese infortunio, bueno, poder generar una obra y hoy en día tener un lugar propio un poco más acorde a las necesidades de bueno, del área y de, claro, y de la comunidad del barrio y de jóvenes que se acercan al lugar. Uh-huh. Te pregunto, Mariano, primero en qué consiste la actividad del sábado y después cuáles son las diferentes actividades que se van a poder realizar en la Casa de las Juventudes. Ahora, el sábado tenemos varios números artísticos, culturales, y a su vez algunas actividades recreativas, tanto deportivas como lúdicas, con un formato, o sea, la idea del evento en sí es un formato un poco descontracturado, si se quiere, no tanto el de un acto formal solamente, que lo va a haber, pero sin embargo la idea es pasar una tarde acá en el lugar, bueno, conocer el predio y a su vez de parte nuestra mostrar un poco de lo que se viene en diferentes intervenciones por ahí que vamos a tener durante la jornada. Perdóname, ¿el sábado a qué hora, a partir de qué hora es? A las 15 horas. 15 horas. El sábado a partir de las 15 horas. ¿Y a esos espectáculos se va a cobrar entrada o es libre y gratis? No, todo el acceso es libre y gratuito. Es acá en el predio, así que nada, quien pase por la zona va a haber movimiento y si quiere quedar a disfrutar del evento, más que invitado, a traer alguna reposera, algún mate. Ajá. A pasar la tarde. Muy bien. ¿Y a futuro me ibas a decir? Bueno, a ver, nosotros desde lo que es la dirección siempre hubo diferentes propuestas, principalmente relacionadas a talleres y cursos y otros que tienen relación con por ahí temáticas de interés joven, lo que tiene que ver con el arte urbano. Todo lo que tiene que ver con música por ahí, saliendo por ahí del estilo más tradicional, sino pensando un poco en las nuevas corrientes musicales, vamos a tener esos espacios de desarrollo y a su vez vamos a contar también con el aula de Punto Digital que el agradecimiento va también para la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que a través del programa Punto Digital nos volvieron a mandar el equipamiento que en su momento teníamos en el espacio, que son 12 computadoras, para tener el aula virtual para acceder a todos los cursos de esa plataforma de Punto Digital que tienen que ver con cuestiones de empleabilidad y otro tipo de conocimientos que la verdad que está muy buena y que el espacio a su vez va a estar a disposición para hacer uso de la misma, así que por ahí vamos a arrancar y bueno, después la idea es ir construyendo también el contenido con la comunidad que se vaya acercando y no solamente hacer propuestas, digamos, desde la centralidad hacia las personas, sino buscar un diálogo participativo que ayude a darle forma a nuevas ideas. Bien, buena iniciativa, obviamente, y trabajando para que se construya, digamos, un espacio, como decías, recreativo, cultural, para la juventud de la ciudad de Tandil. ¿Cuántos son trabajando, digamos, en esto, en cuanto a la apertura de la Casa de las Juventudes? Y ahora hay mucha gente involucrada, porque tenemos, bueno, además del equipo de la dirección y de la ludoteca, mucha gente también de la, bueno, de la Secretaría de Obras Públicas, de las diferentes áreas que nos vienen dando también una mano para que el lugar llegue de la mejor manera para el fin de semana. Así que la verdad que muy contento también por compromiso por parte de un montón de gente que se copó y que nos da la mano todos los días con infinidad de cosas que van apareciendo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, repetimos entonces, ¿cuándo es y a partir de qué hora? El sábado, desde las 15, en Arana y 11 de septiembre, en el predio donde, bueno, vamos a inaugurar la Casa de las Juventudes. Esperamos a toda la comunidad, y la invitación es abierta. Siempre recordando que el ser joven o la juventud no es una cuestión de edad, sino que tiene que ver con una cuestión del alma. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a participar. Muy bien. Mariano, te agradecemos mucho y lo mejor para el sábado y a partir del sábado todo lo que venga. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Mariano.